todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios. Saltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Sí, señor.